Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa, programa 159 por la colectiva, 102.5. Ya superamos con el número de programas el nombre de la radio. Va, no el nombre, la frecuencia. Así que tenemos como 50 y pico de programas más que la frecuencia. Está bien. Bueno, son mis asociaciones. Que yo pensé, hoy me desperté, abrí los ojos y cuando sentí que estaba todo tan nublado y tan feo, dije, ¿a qué hora arrancaría la vida hoy? Porque la verdad, los días así tan feos. Buen día, perdón. Los saludos. Buen día, Graciela, buen día, Daniel. Buen día, ya los chicos, Nico en el control. Pensamos que entraba quirófano Graciela, pero Nico llegó, lo trajo la lluvia. Ceci, Caro. Y nada, eso, ¿no? Las actividades deberían. No, digo, el clima tendría que regularlas. Hoy era un día para no salir. Claro. ¿No? Y bueno, es relativo. ¿Sí? ¿Vos decís? Y sí, hay marchas. Pero yo la pasaría para mañana. ¿Para mañana? Sí. Bueno, eso es como dice, en caso de lluvia se suspende. Para, está bueno, si lo hubieran dicho así sí, me parece bárbaro. Sí. Pero bueno, sí. Pero eso tenés razón, ¿eh? La verdad que con un día como este da ganas de... Vos mirás y decís, ¡wow! Igual eso es lo primero también que pensaba. Justo llueve un día de marcha tan multitudinaria como se supone que va a ser. Hablábamos de eso, ¿no? Sí. El 8 de aborto justamente también llovió, pero... Una cosa terrible todo el tiempo. Bueno, era bastante razonable que estuviera frío. Hoy además está fresco también. Sí, está fresco, sí. Que no es tan razonable. Bueno, ¿qué va a ser? La primavera, estaba en un grupo, uno está en cada grupo también a veces, donde decían que el Fondo Monetario Internacional nos iba a birlar todas las estaciones, en particular la primavera, ¿vio? Sí, bueno. Sí. Y puede ser, claro. Yo me la imagino a Cristín robándose la primavera. Se la lleva. Entonces eso para primavera dos veces al año. Eso para aprender, ¿no? Se acabaron las buenas épocas, chicos. ¿Viste? Ahora todo es así, hay que salir abrigaditos, ahí apechugaditos, como diciendo, nada de gastar, solamente la sopita, el guisito, y con eso alcanza. Y hasta ahí. Y un guisito de dos ingredientes. Puede ser, por eso. Eso, tenés que ver. Dos ingredientes. ¿Agua? Uno es el agua, el otro. Y después, como va a pasar hoy, que desde la madrugada, la verdad que eso ya es otro, ese tema va a decir, desde la madrugada están preparando las ollas populares alrededor del Congreso, donde hay gente que pasó toda la noche ahí, justo también le tocó este vigilia, pero preparando ya las ollas y todo para lo que va a ser esta marcha para no aprobar este presupuesto. Nosotros después el día de mañana vamos a volver a otras épocas. Ayer justo tratábamos de hablar si volvíamos al 2001 y las ollas populares, yo recuerdo la asamblea, empezamos haciendo una olla y terminamos haciendo tres por semana. Sí, claro. Entonces eran las necesidades que había en ese momento y también la solidaridad que hay de los distintos comerciantes que en ese momento era así, las panaderías, la carnicería, todo nos daban distintas comidas. Así, lo hacíamos junto con los trabajadores cartoneros, que íbamos a recoger la comida, pero claro, empezamos haciendo una los sábados y terminamos haciendo tres por semana. Claro. ¿No? Y esto que se ve hoy es algo, porque hay mucha necesidad. Igual como... tiene un condimento particular, que es la comida comunitaria, ¿no? Sí, claro. Compartirlo, sí. Es estar con el otro. Terminamos haciendo campeonato de truco. Ese cuento popular de la piedra, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuento? No me acuerdo. Bueno, perdón. Me suena, pero sí, antes de finalizar el programa, sí, tal vez podamos recuperarlo. Sí, pero sí, tiene razón, empezamos a... Yo jugué también, me acuerdo. Sí. No había, hay equidad en la asamblea, ¿eh? Podía jugar los partidos de truco... hombre mixto. Claro, sí, no era bien, que era, claro, no. Sí, te sí, miraba, no, lo único que falta. Venís a jugar, claro. Eso no es. Y no soy buena, no te quiero decir que sea no, muy yo no gusta. Sé jugar directamente. Soy una argentina que no juega al truco, bueno, sí. Porque me costó mucho aprender a guiñar el ojo. ¿Tú te cabrero? No, tampoco. Ah, bueno, entonces, como me costaba guiñar. Bueno, pero lo que va a haber hoy es eso, sí. Va a haber muchísima sí, gente que se va a movilizar contra el presupuesto, contra este ajuste del gobierno y del FMI. Iremos hablando un poquito de todas las organizaciones y de todo lo que han dicho algunos de los distintos sectores con respecto a por qué están hoy ahí a las mediaciones, muchos reuniéndose desde muy temprano, sí, 8 o 9 de la mañana en distintas esquinas para confluir todos alrededor de las 11 de la mañana es donde va a estar en Congreso contra eso. Es por eso es, no es por los cortes, no es que hay cortes en la mañana. No. Hay concentración, hay marcha, es contra el presupuesto que desde anoche, sí. Y chan, haremos principal hincapié en la denuncia que hizo Bullrich. Chan, sí, un grupo por Facebook amenazó con dinamitar el Congreso. Oh, ah, sí. Qué miedo que me da. Yo tenía, ¿se acuerdan de los contestadores automáticos que había antes? Sí. Yo había hecho uno que tenía este tema, que decía, hello Frank, sumo. No woman, no cry. Oh no. ¡La rubia estará! Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Sentencia histórica. El agente Adrián Gustavo Otero recibió la pena de cadena perpetua por asesinar a Cristian Paragüita Toledo Medina. Se trata de la primera condena por gatillo fácil a un policía de la ciudad. Así lo determinó el Tribunal Oral en lo correccional y criminal número 1, con una sentencia unánime. Los fundamentos se conocerán el próximo martes 30. Recordemos que Cristian fue asesinado el 15 de julio de 2017, cuando volvía a su casa con unos amigos en el auto. En el camino tuvieron una discusión de tránsito con Otero, quien los persiguió disparándoles. Trabajadoras encadenadas, 6 empleadas del Ministerio de Desarrollo Social de Posadas, Misiones, desde hace una semana decidieron llevar adelante esta medida de fuerza para denunciar y reclamar por las condiciones de precarización que sufren. Son cuidadoras maternales de las guarderías y promotoras de derechos de los hogares convivenciales que dependen del organismo. Llevan en promedio 10 años cumpliendo tareas de cuidado. Están afiliadas a ATE desde 2016 y desde allí comenzaron a reclamar por incrementos salariales y pase a planta permanente. Techint contra el pueblo. En Formosa, el próximo 30 de octubre, se llevará a cabo la jornada de juicio a Juana y a Saturnino, hermanos de la comunidad Pilagá de Las Lomitas. Están siendo procesados por haber realizado un corte parcial de ruta los días 22 y 23 de julio de 2016. El reclamo era por la violación de los derechos de sus comunidades por parte de las autoridades y de la empresa Techint, quien generó contaminación y cerró arbitrariamente y sin consulta previa un camino vecinal de acceso a la comunidad Pengolé. Las denuncias previas al corte de ruta habían sido desestimadas por el juez. Peligran 100 puestos de trabajo. La empresa de alimentos Food Arts de Chubut tiene un problema societario, se encuentra al límite del desalojo, perdió la habilitación y habría despidos. El hecho se conoció a raíz de una denuncia del sindicato de trabajadores de industrias de alimentación de esa provincia. Desde marzo de 2017 quedarían en la calle. Desde marzo de 2017 que existen problemas entre los socios y hay un juicio de por medio. Por este motivo, 100 familias quedarían en la calle. La planta pesquera cuenta con 50 trabajadores fijos y otros tantos de temporada que debieron haber ingresado a trabajar el 1 de octubre. Paro de 48 horas en Página 12. Luego de 5 meses sin paritarias, los trabajadores denuncian por deudas y aumentos irrisorios al empresario y dirigente del PJ, Víctor Santamaría. Agregan además que la demora en el pago de un acuerdo paritario no es algo nuevo con el Grupo Octubre. Ya sucedió en 2016 y 2017. El último incremento salarial que recibieron fue en marzo y correspondía a una cuota final de la paritaria del año anterior. Frente a esto y en asamblea decidieron la medida de fuerza y exigen el pago de la deuda acumulada en los últimos meses y la actualización de acuerdo a la inflación. Genocidas condenados. En el marco de la Mega Causa 2, que investigó delitos de la dictadura cometidos en San Juan contra más de 200 víctimas, el día lunes, 2 policías y 9 ex integrantes del ejército recibieron la pena de prisión perpetua. Entre los 16 imputados hubo también una condena a 18 años de cárcel, otra a 6 años y 3 absoluciones. En noviembre comenzará la Mega Causa 3 con 35 imputados, 3 de los cuales fueron sentenciados hoy. El primer juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en San Juan concluyó en octubre de 2011, condenando a un exoficial de inteligencia y a su esposa por la apropiación de un hijo de desaparecidos. En Chile devolverán terrenos a pueblos originarios. luego de un fallo de la justicia basado en un título de Merced que está en poder de la comunidad y que data de 1904, la Forestal Selco, sociedad anónima perteneciente al grupo Angelini, informó que restituirá 97 hectáreas de terreno a la comunidad Ignacio Huilipán, en la provincia de Arauco. El huerquen del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, aseguró que ahora la empresa lo que debiera además incluir es una indemnización al daño causado, al impedimento que tuvo esta comunidad para gozar y ejercer los derechos a los que fue privado durante 30 años. Caravana de madres centroamericanas. Se trata de mujeres de la tercera edad que año tras año recorren pueblos y comunidades del país para buscar, vivos o muertos, a los hijos que en su afán de llegar a Estados Unidos dejaron Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua, pero nunca más volvieron. Llegaron a México, las autoridades migratorias ya las tienen identificadas y les facilitarán el acceso. Saben que no buscan llegar a Estados Unidos, sino que su objetivo es rastrear a sus familiares desaparecidos. Luego retornarán a sus países de origen. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, siendo las 8 y 17 minutos, tenemos 12 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Llueve, como dirían algunas personas. Sí, en la provincia probablemente también. También, parece que todo el país llueve. Sí, creo pero que pero bueno, sí. 18 la máxima para hoy, va a estar nublado todo el día, feo, así. Empezó el otoño. El 24 de octubre, hoy empezó el otoño. Uh-huh. Así que bueno, vamos a pasar el otoño. A pechugar, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y así también vamos a hacer con las noticias que tenemos que dar en el día de hoy. En algunos casos nos gustan más, otras nos gustan menos. Sí. Pero sí, sobre todas esas cosas tenemos que hablar y por eso vamos a hablar, como dijimos, de presupuesto, de este presupuesto que se va a llevar hoy a votación. Mm. Veremos qué sucede. Pero yo creo que después de mucho análisis y de leer muchas cosas, está bueno entender, porque me parece que a veces pasa como desapercibido en algún momento. Ay, se va a votar el presupuesto, va a haber esto. Sabemos que después no se cumple, nos parece que es intrascendente. No, no es intrascendente. No. Tenemos que involucrarnos porque sí. Para presionar también con respecto a los legisladores cuando deciden sobre eso y cuando hacen esos acuerdos. ¿Quiénes son esos legisladores? ¿No? ¿Quiénes son esos legisladores? Bien todos esos claro, hay que, ahora vamos a hablar también de algunos legisladores y alguna cosa a lo largo del programa. Y también tenemos que hablar sobre el tema, nos conmovió mucho el tema de Sheila, esta chiquita que fue asesinada por sus tíos. ¿No? Eso sí. Es lo que han dicho. Y entender un poco esto, ¿no? Esa infancia, esas necesidades, ese desarraigo que se tiene desde la sociedad uh-huh. con respecto a estos chiquitos y cómo nos involucra todo, porque cuando abrimos las puertas, si no nos quedamos encerrados. Cuando decimos viste que la caída es individual y la salida es colectiva, bueno, también tenemos que salir de alguna manera con esto colectivamente y cambiar como sociedad. Claro. Yo creo que va a venir después un poco de alivio con Ricky y sus propuestas para el fin de semana y todo lo que podemos hacer y si llueve no importa porque podemos ir al teatro y podemos ver otras cosas, pensar en otras cosas, así que no sé, Pablo, que traerá sus seguimiento de medios y bueno, por supuesto va a hablar de muchas de las cosas que hoy estamos nombrando. Efectivamente. En esto de el presupuesto que aparentemente ya estaría garantizado. Bueno, después la seguimos en todo caso. Bien, llegamos además a esta instancia con una serie de movilizaciones producto de o despidos o paritarias incumplidas o paritarias inexistentes y demás. Página 12 está de paro por 48 horas y hay una movilización, una asamblea permanente, por lo que entiendo, en Clarín. Uh-huh. Y ya estamos comunicados con Matías Servilla de Clarín. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Matías, contanos un poquito qué está pasando allí en Clarín. Bueno, Clarín es un poco un reflejo de lo que está pasando en el resto de los medios de prensa escrita, con esta paritaria inexistente que mencionaba, que firma año a año la Cámara Empresarial AEDBA y el sindicato que es la UTBA, el sindicato que tiene la personería, pero que es un sindicato que no tiene presencia real, o sea, es inexistente en las empresas de prensa, tanto escrita como radial y televisiva, no está en ningún lado, pero tiene el sello. Entonces, año a año termina firmando lo que las empresas quieren, básicamente. Y dentro de esas empresas, en el caso de prensa escrita, la que tiene la voz de mando en la Cámara Empresarial es justamente nuestro empleador Clarín, AGEA. AGEA es una de las empresas del grupo Clarín, que se encarga de toda la parte de prensa escrita, o sea, del diario Clarín, diario Olé, las revistas como revista Genio, revista Él, etcétera, ¿no? Básicamente, lo que nosotros estamos pidiendo en ese contexto, en el cual la paritaria cerró un 21%, ¿no? Lo que pasa que este año vamos a haber cobrado un 18%, teniendo en cuenta el 2% de la paritaria del año anterior, un 10% que ya cobramos y un 6% que estaríamos cobrando en octubre. Ese 18% de recomposición, que no es un aumento, es una recomposición, sí, es simplemente dejar de perder poder adquisitivo. Claro. Si uno lo compara con la perspectiva inflacionaria de este año, que está entre un 48% y un 50%, sí, da cuenta que vamos a perder entre un 30% y un 32% del salario en este año. Es una bestialidad. Es una barbaridad. Perder un tercio del salario, del salario real de las y los trabajadores de Clarín, ¿no? Del diario Clarín, del diario Olé y las revistas. Entonces, claro, en ese contexto nosotros estamos reclamándole a la empresa que, si bien legalmente tiene la potestad de cerrar paritarias con la UTBA, que es un sindicato que no representa absolutamente a nadie dentro de una empresa que tiene 1.200 trabajadoras y trabajadores, le reclamamos a la empresa que se digne a negociar con nosotros un aumento o una recomposición salarial, porque estamos perdiendo, como te decía, un 30%. Inmensamente, ¿no? Claro. Sí. Esto solamente este año. Los años anteriores, en los últimos 4 o 5 años, todas las paritarias fueron a la baja. Entonces, venimos perdiendo realmente muchísimo y cada vez se hace más difícil llegar al fin de mes. Los salarios de las personas que trabajan en Clarín, no solo en la parte de prensa escrita, sino en las áreas administrativas y en el resto de la empresa, que tiene muchas otras funciones, realmente están muy bajos, están bajos incluso para en términos de mercado. Así que se hace muy difícil llegar a fin de mes, pagar los alquileres, pagar los créditos, lo que tenga cada trabajador y trabajadora, ¿no? Así que está muy complicado y le pedimos a la empresa eso, que se digne a negociar. Claro. Matías, por lo menos a mí se me presentan dos interrogantes. Uno, ¿qué es lo que va a responder la empresa? ¿Qué es lo que suele responder la empresa cuando ustedes, que no es la primera vez que hacen una medida de fuerza en AGEA, van con estas propuestas? Bueno, la empresa tiene dos grandes respuestas. Primera respuesta legal, que es básicamente nosotros discutimos salarios con la UTBA solamente, y obviamente es discutir con ellos mismos. Y por otro lado, después de luchar, de medio año de lucha en general, siempre conseguimos que nos den alguna mejora económica hacia fin de año, ¿no? Los últimos 3 o 4 años hemos conseguido que nos den bonos a fin de año de alguna cantidad de dinero. Ajá. En compensación un poco a la pérdida. Lo que pasa que esos bonos sirven en un año donde uno quedó 3-4 puntos abajo porcentuales, ¿no? Con la paritaria respecto a la inflación. En un año que vamos a quedar 30 puntos abajo, no sirve una compensación de un bono de supermercado, claramente un bono de no, dinero. Realmente claro, queda muy atrás y ya es insostenible. Entonces, en ese contexto estamos en conflicto nosotros con un plan de lucha que incluye varias medidas increyendo, desde las más leves hasta las más fuertes, con la idea de lograr un cumplimiento por su masividad y no por su radicalidad. Es decir, sumar la mayor cantidad de compañeras y compañeros al cumplimiento de las medidas, bien, que sean fáciles de cumplir y que tengan la mayor cantidad de acatamiento, hasta lograr las más radicales en una etapa terminal del conflicto. Pero esperemos que la empresa se digne a negociar. Claro. Bien. ¿Y cómo está la composición, digamos, de ustedes como trabajadores, sindicatos o lo que haya dentro de Clarín? ¿Cómo es ahí, sí, como para luchar contra esto? ¿Están unidos? ¿Hay diferencias? Mirá, nosotros adentro de la empresa solamente hay dos tipos de convenios. Están los compañeros y compañeras que son gráficos y nosotros que somos de prensa. En prensa estamos nucleados adentro del CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es un sindicato que se formó en el 2015, y bueno, tenemos compañeros dentro de ese sindicato compañeros y compañeras en distintos sectores de la empresa, y la composición no hay interna, digamos, no es que hay agrupaciones distintas o, digamos, hay gente que está agrupada o no, como es algo libre en general, básicamente, pero no hay rencillas internas, no hay sectores diversos, claro. Y eso. Hay gerencias distintas con necesidades distintas. Uh-huh. No son las mismas necesidades las que tiene la gerencia periodística que la gerencia de sistemas, son la gerencia de administración. Los trabajadores y las trabajadoras de esos distintos lugares de la empresa tienen reclamos distintos, pero básicamente el reclamo salarial nos aúna a todas y a todos. Bien. Matías, la última pregunta por mi parte. UTBA. Bien lo explicabas recién, en 2015 hay allí una suerte de sismo importante, nace Cipreva y prácticamente, porque no es solamente que lo estamos conversando contigo, lo hemos conversado con otros vinculados, con otros otras personas vinculadas también así a la parte periodística de la ciudad, que indican que prácticamente la totalidad de los afiliados se fue a Cipreva, o sea, quedó en Cipreva. Y UTBA quedó vacía en ese sentido, quedó con la obra social, nada más. Sí, claro. Bien. Que no es menor. Que no es menor, por supuesto, porque recauda y además te obliga a seguir aportando, entiendo. Sí, claramente. Ahora, ¿qué necesitaría para Cipreva para ser el interlocutor en una paritaria? Bueno, para eso necesitaríamos que el Ministerio de Trabajo se digne a efectuar una compulsa que mida quién tiene más afiliados, y una vez que compruebe que efectivamente el Cipreva tiene mucha más cantidad de afiliados y afiliadas que la UTBA, teniendo un 10% ya más se puede quitar la personería y tenemos mucho más, entonces el Ministerio tiene que obrar quitándole la personería a la UTBA y dándosela al Cipreva para poder negociar paritaria. Pero eso es una cuestión de un sello. Los sindicatos también, hay muchos sindicatos en la CGT y en diversos lugares, donde tienen la personería y no hacen nada. Está el caso paradigmático de los metrodelegados y de la UTA, donde la UTA es el sindicato que tiene el sello, pero realmente quienes negocian son los metrodelegados. Exacto. No es la UTA. Nosotros, en ese sentido, dentro del Cipreva, nos caracterizamos, por supuesto, por una representación fiel de las compañeras y los compañeros. Lo vas a ver en cada empresa de prensa presentes. Uh-huh. Cuando hay un conflicto, estamos presentes. Hubo casos donde ha habido decenas o cientos de despidos y la UTBA no, ni siquiera sacó un comunicado. No digo ya fueron al lugar de trabajo, nada. Uh-huh. No han tenido la dignidad ni siquiera de solidarizarse, uh-huh, por lo menos declamativamente. Así que en ese sentido es un sindicato inexistente por donde uno lo vea. Claro. En este contexto no quería dejar de recordar a las compañeras y compañeros de Telam que han logrado una masiva victoria luego de 357 despidos por Lombardi y Poussá. Es algo loable lo que están haciendo. También a las compas y los compas de Página 12 que están en conflicto con el Grupo Octubre de Víctor Santamaría. Sí. Que en este contexto él se para de ambos lados del mostrador siendo sindicalista y empresario. Como empresario. Sindicalista reconoce la inflación y como empresario se niega a pagarles las paritarias. Nosotros en Clarín estamos reclamando que nos den una recomposición por sobre las paritarias, pues son muy bajas. En Página ni siquiera les están pagando las paritarias. Así que están en una situación grave. O sea, estamos en un contexto del gremio de prensa que es muy complicado para todas las empresas de prensa escrita, radial y televisiva. Sí, la semana pasada hablamos con una compañera de Página 12 y ayer con un compañero de Telam, efectivamente. Ustedes están en asamblea permanente y dicen que hay una lucha progresiva. ¿Cómo sigue esto? Nosotros vamos a estar efectuando posiblemente una campaña de difusión de eso como otra de las medidas la semana que viene o la otra. Estamos ahí debatiéndolo internamente, vamos a tener asambleas y decidir exactamente qué medidas tomar. Tenemos toda una batería de medidas que van desde el kit de firmas que ya efectuamos el viernes pasado y fue muy exitoso. Diario Le salió sin firmas, Diario Clarín solo con firmas de algunos editores. Pero muy pocas, fueron 8 firmas, creo, algo así, fueron menos de 10 firmas en un diario, bueno, del tamaño que tiene Clarín, así que tuvo un altísimo acatamiento y una gran solidaridad de parte de las trabajadoras y trabajadores de adentro. Ahora, la siguiente medida es una campaña de difusión con carteles que denuncian la situación de la empresa. Así que la vamos a estar efectuando posiblemente en esta o la otra semana. Y tendrán noticia de eso, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Matías. Tengo una pequeña, si tenés un segundito más. Sí. Ustedes son un medio comunitario alternativo y popular, ¿no es cierto? Sí. Bueno, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires estamos buscando asiduamente la participación de los medios alternativos comunitarios y populares. Te anticipo. Lo que voy a decir a la audiencia, básicamente, porque nos parece muy importante una imbricación entre ustedes y nosotros. Nosotros estamos se votó una reforma del estatuto el año pasado, donde se decidió crear una Secretaría de Medios Alternativos Comunitarios y Populares, y nos parece muy, muy importante laburar conjuntamente y que se integren a la vida gremial desde el lugar propio de los medios alternativos comunitarios y populares, que a los trabajadores de prensa de empresas, llamémosle hegemónicas o como sea, nos sirve mucho que nos den este espacio de aire en este momento, que nos den difusión y nos es muy útil. A ustedes, por supuesto, les sirve la estructura gremial en ciertos contextos de conflicto. Y también quería destacar que nosotros como trabajadores, en el caso de las comisiones internas de los distintos, de las distintas empresas de prensa, terminamos siempre también haciendo una comunicación alternativa, una comunicación contrahegemónica, así que eso también nos hermana. Quería decir eso, no quería dejar de mencionarlo, porque es muy importante en el rol que ustedes tienen como medio comunitario, alternativo y popular, y quería agradecerles la discusión. Gracias, no, Matías, gracias. Nosotros formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, que acompaña Cipreva desde el nacimiento. Muchísimas gracias, un abrazo. Ustedes, hasta luego. Matías Servilla, integrante de Clarín, de los trabajadores de Clarín. Una cosita antes de ir a la tanda, recordar que tenemos 48 horas de paro en los docentes bonaerenses, 24 horas en la Ciudad de Buenos Aires, 48 horas de paro en 80 hospitales también en todo el país, así que es un día hermoso. Lindo para el presupuesto. Lindo, lindo, vamos a la tanda. Vamos, sin eses. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire, dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y una noticia que está relacionada con el, digo, con los hospitales bonaerenses, que es horrible, y es que en la madrugada de ayer hubo un ataque sexual a una médica obstetra en el hospital de Berazategui Evita Pueblo. Durante la madrugada entró un desconocido, abusó sexualmente de esta obstetra. Bueno, y lo que están reclamando es que no tienen ninguna seguridad de ningún tipo. Además, pensaba yo, porque tenemos esa información nada más, es el sector de maternidad, ¿no? O sea, cualquiera puede entrar, digo, está lleno de mujeres y de bebés. Claro. Porque es eso. Y nada, el descuido, ¿no? El abandono desde todo lugar, porque ni siquiera hay un tipo ahí plantado en la puerta mirando a ver quién entra. Uh-huh. Increíble. Sí, claro. Justo es un sector difícil, porque ¿sí? si venís a visitar a uno, venís a visitar a claro. otro, por ahí, viste, eso sí, que sí. pasa. Pobre, bueno, horrible. Bueno, y ahí sigue hoy la gente sumando a esta movilización y hablando de lo que va a suceder, ¿no? Si se vota este presupuesto, ¿no? Este intento desesperado del gobierno para seguir haciendo estas movilizaciones. Así que, bueno, muchos son los que se desean y que vamos a hablar seguramente. Y seguramente desde Escobar también nos van a hablar un poquito sobre este panorama del día de hoy. Yo o no. Sé. Con claro, lluvia, yo... frío, viento. A ver qué nos dice Pablo Granvilla. No sé. Buenos días. Buenos días, buenos días. Siempre en Tierra de las Leonas está bárbaro. Claro. Buen día, Pablo. Claro. ¿Ahí salió el sol? No. Ah. No, llueve a cántaros. Bueno, así que no les traigo un panorama mucho menos lúgubre claro. que se presenta por aquellos pagos. No, horrible. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, sin embargo, por supuesto, el oyente dice, bueno, tráeme noticias sí. de los medios masivos comerciales y estatales. Sí. Así que le vamos a hacer un seguimiento los próximos minutos. Bueno, alguna lectura de tapas, algunos recortecitos arbitrarios, ideológicos de lo que dejó la prensa comercial en el día de ayer, ¿le parece? Muy bien. De lo que no vamos a hablar es de Página 12, porque no salió la versión impresa. Claro, sí. Claro. Claro, fruto de la huelga de 48 horas que están haciendo los trabajadores al respecto de lo que hablábamos recién, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, por eso. Por supuesto, entonces, el oyente de la oyenta quiere saber cuál fue el peloteo de ayer. Sí. No, me asustaste cuando... Libertadores. Estamos hablando precisamente de los dos que mandó el gobierno al Poder Ejecutivo para pelotear a la prensa. Ah, sí, sí. Claro. La parejita. Hay dos metodologías que está teniendo el gobierno por estos tiempos. Por un lado, o manda dos tenistas... Claro. De alguna manera contesta las preguntitas de los periodistas... Para jugar un doble. Le hacen un doble, exactamente. Sí. Un sándwich a los periodistas... y la otra opción es que el presidente prácticamente está hablando todos los días. Sí, pobre hombre. Alguien también diría, es un desgaste de la imagen presidencial. Claro, sí, pero sí. aparte con lo que le cuesta, ¿no? No. No, es un desgaste para nosotros escucharlo también. Hoy no se lo traje porque ya me pareció... No, con sí, este igual día. Dijo que no va a ser como antes cadenas y cosas y tanta charla, no. pero parece que... No. Da ganas de tirar la cadena, ¿no? Sí, bueno, la cadena... Bueno, así que le traje dos a Nico Duchovne... Y a Dietrich, Guille Dietrich, sí, el mismo que tiene la cadena de autos. Claro. Sí, todas cadenas. Hablando de economía y transporte. Ah. Así que el oyente, espero que disfruten estos dos minutitos y chirolas de un muy interesante, una cantidad de reflexiones en torno a la inflación, el presupuesto y a... Lo bien que está el transporte, no el terrestre, sino el aéreo. Arriba. Buenísimo. Bueno, escúchelo. Yo soy pesimista. Es más de lo mismo, esto es lo mismo. Con un poco más, es la misma porquería con un poco más de ganas. Hablamos temas diversos. Uno de los temas fue el tema transporte, que ahora puede comentar el ministro Dietrich. Hablamos sobre temas de educación. Hizo un recuento el ministro Finocchiaro sobre las evaluaciones del programa Aprender. Conté algunos datos macroeconómicos también. Yo creo que ese es un poco el recuento, no sé. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Lo que se está trabajando con los subsidios es que cada jurisdicción, que son las que tienen la jurisdicción sobre su transporte, administren todo el sistema. Golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Se transfieren los subsidios para que los administren las provincias. Lo que todos apostamos es que de esta forma funcione cada vez mejor el transporte en todo el país. Con las manos juego así. Lo que está fijo es la política, que la base monetaria tiene que mantenerse constante y la tasa de interés es la necesaria para llevar adelante esa política. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puerco espín. La clave de todo esto es a qué ritmo baja la inflación. Entonces, nosotros sabemos que la inflación de septiembre fue alta. La de octubre va a seguir siendo alta, especialmente por el arrastre estadístico que deja la de septiembre. Vemos con agrado que en noviembre una clara baja en la tasa de inflación. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Con respecto a la deuda neta de la Argentina, es decir, la deuda que le debemos al sector privado o a los organismos internacionales, es 52% en este momento. Ese número, si bien es alto con respecto a nuestra historia, y la Argentina efectivamente va a congelar su número de deuda nominal cuando lleguemos al equilibrio global. Para afuera, con las manos juego así. Como ustedes saben, estamos viviendo un crecimiento asombroso en el sector aéreo. Se han sumado ya Avianca, Flybondi, Norwegian, LASA, que es la que empieza a volar el 1 de noviembre, y JetSmart. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Sabemos entonces que la sociedad está atravesando un momento difícil en términos de precios, pero también vemos con optimismo que, producto de los cambios en la política monetaria, la inflación empieza a desacelerarse de aquí en adelante. La verdad que nosotros nos dedicamos a gobernar y a tratar de solucionar los problemas de los argentinos, a llevar adelante este país. Y bueno, la sociedad después es la que decide con qué se siente más cómoda. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Qué feo que le robes la música a las chicas. Bueno. La verdad. Bueno. A mí me dio impresión cuando nombró a todas las empresas estas. Dije, ¿despegarán todas al mismo tiempo? Sí. Me da como miedo. Sí, me da como, uy. Bueno, ¿qué va a ser? Sí. Vos es que hoy La Reta con Dietrich presentan un programa de justamente los medios de transporte, pero no los aéreos, los terrestres, para las mujeres que son acosadas en el bondi. Asistencia psicológica. Bueno, justamente, hoy tapa de Clarín. Fíjese qué casualidad. Sí. Titula en tapa: una de cada tres mujeres sufre manoseos en el transporte público. Sí, mira vos, casual. El calificativo de manoseos. Sí, claro. Es por lo menos polémico. Sí, sí. ¿No? Digo, alguien podría hablar de violencia. Claro, sí, ¿no? Claro, sí, sí, de abuso, mínimamente. Me quedó una duda, Pablo. Pablo, me quedó una duda. ¿A qué se refería Duhovne? ¿Vos entendiste cuando se terminará el tema de la deuda, cuando alcancemos un equilibrio global? ¿Global? ¿Global? ¿Como global, la paz mundial? No, en 3 años más o menos, sí, van a dejar de tomar deuda. ¿Te viene bien? Sí, sí. Menos más plazo, si usted quiere. Menos mal que tenías ahí una respuesta. En 3 años más o menos, a partir de ahí dice que se va a empezar a licuar la deuda. Bueno. Licuar. Bueno. O sea, sí. 19, 20, 21, a partir del 22 dejamos de tomar deuda. ¿Qué le parece? Más sustancia. Sí. Bueno, solamente ocupa el 52% del PBI, no es tanto. Claro, no, nada, total. Puede ser peor, siempre puede ser peor. Sí, claro. Bueno, y entonces escuchábamos recién lo que decía el ministro Dietrich a propósito del traspaso, justamente ahora lo que se va a votar del presupuesto, el traspaso de los subsidios del transporte a las provincias. Sí, sí, claro. Algunos estiman 30 mangos el boleto. No, tremendo. Claro, sí. Por eso, 30, sí. 40, un dólar el boleto. Y sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El oficialismo entonces consiguió apoyo político para aprobar el presupuesto, titula La Nación. Gracias a, sí, los gobernadores. Ajá. Bueno, algunos del Partido Justicialista. Pero obtuvieron en esa tranza y en ese toma y daca, obtuvieron cosas importantes. Sí, claro. El sector de atención de las cuestiones de género, había 30 millones de pesos destinados en este presupuesto y ahora hay 60. O sea que, imagínate, si solamente, por ponerle que fueran la mitad las mujeres, son 3 pesos por mujer, está bien. Está bien. No, pero por año. Había 7 pesos para las mujeres y ahora va a haber 14, eso quiere decir. Un montón. Bueno. Y una buena por año, noticia, Dani, el gobierno buscará eximir de bienes personales al campo. Claro. Bueno. Bueno, si hay alguien que le faltaba eximir de bienes personales era justamente a los terratenientes. Exactamente. ¿No? El oyente lo sabe. Bueno, y hablando de terratenientes, hablando de dueños, hablando de empresarios, Claudio Velocopit, El titular de Swiss Medica, etcétera. Usted sabe que es un gran empresario. Sí, claro. Bueno, cuando digo gran, es que tiene muchas empresas. Sí, sí. Nos habla de los próximos meses. Porque el oyente quiere saber cuál es qué es lo que viene. Mire, le anticipo, se anticipa un lago con grande, cocodrilos, arañas y otras cuestiones. Escúchelo, a Claudio me lo copí. Para nosotros los empresarios, obviamente teníamos una expectativa muy grande sobre todo lo que este gobierno podía hacer, e inclusive seguimos creyendo y pensamos que tienen las condiciones, que se puede. Tenemos un golpe duro porque la realidad es que las cosas no están saliendo como nadie se imaginaba. Es difícil proyectar al año que viene. Yo lo que le he dicho y lo que he manifestado al gobierno, mi gran preocupación radica en cómo pasamos los próximos meses desde el punto de vista económico, especialmente los próximos 3-4 meses. Porque el gobierno te plantea, yo lo dije como ejemplo, como si vos tendrías que cruzar un lago y cruzando ese lago tendrías la solución porque hay una fiesta linda y hay buena comida y pasan buena música, así que vayamos a cruzar ese lago que vas a ver qué bien la vamos a pasar. Pero el lago está con tiburones, araña, cocodrilo y lo tenemos que pasar nadando y desnudo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a cruzar el lago? ¿No? Es que hay una realidad de descalce, de la inflación generada, los ingresos de la gente, que a su vez produce una caída en el consumo, que están viviendo todas las actividades económicas, que hace que atravesar esto sea lo dificultoso. Bueno. Podemos ir a jugar a eso, ¿viste? Sí. No, cuando es que se lo está diciendo. Supervivencia. Sí. Mucho zoólogo y mucho meteorólogo, ¿no? ¿Sí, ahí. ¿Le gustó? Sí, me gustó. Sí, muy lindo, muy lindo. Siempre siento esta comparación con la naturaleza. Sí, claro. Sí, sí. ¿Usted no se imaginó esa isla tan linda? No, bueno. Sí, igual los arácnidos impresionan. Es la que nos propone Felipe Solá, claro, la Argentina feliz. Es un reality para cruzar el lago. Claro, a ver qué llega. Sí, bueno. Los botes, puede ser. Claro. Bueno, el oyente quiere saber más información económica. Mire, recién este mes la segunda tasa más alta del mundo le va a ganar a la inflación. Y hay superávit comercial, eso sí, por efecto de la recesión. Claro. Un detallecito. Y anuncian mal clima mundial, ruido externo que hace rebotar el tipo de cambio, 37.5 el dólar, y dicen que seguirá subiendo. Usted no, eso no se sabe. Porque tenemos una inflación virtual. Claro. Claro. Las delic, etcétera. A propósito del tema, Carlos Rodríguez, ex viceministro de Carlos Saúl, nos habla algunos detallecitos respecto de la economía y en especial del Banco Central. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? Una zarpadísima bicicleta. Escúchelo. Ajá. Doctor Carlos Rodríguez, ¿cómo ve la cosa? El ministro hace unos días anunció una idea que hace 10 días que la inflación está bajando. Sí. Y ahora el presidente del Banco Central dice que recién va a bajar en noviembre o diciembre. Sí, no se ponen de acuerdo ni... No sé. Además, una inflación bajando por 10 días cuando hace 3 años que están tratando es medio extraño. Claro. La verdad que uno no quiere ser pesimista, pero no le queda más remedio que serlo y cuidarse. Cuidarse de esta gente porque uno no sabe si realmente saben lo que hacen y lo que dicen. Excepto que está el Fondo Monetario atrás que pone muchos miles de millones de dólares. Claro. El temor que a mí me queda es que los avalen hasta que se vaya el G20. Claro. Y después, chao. No sé, sería muy feo eso. Usted fue muy crítico en las últimas horas con el tema de las LELIC. Para usted esto es una bicicleta. Oh, sí, totalmente. Es más, Sangleris mira al Banco Central desde la perspectiva del patrimonio del Banco Central. O sea, lo maneja como si fuera una financiera. Y el rol del Banco Central no es ganar dinero y tener patrimonio. Esta gente maneja en el Banco Central como si fuera un boliche. O sea, que gane plata. Entonces ellos piensan que las LELIC son un buen negocio. Ahora, estos tipos piensan, no, yo emito LELIC a 7 días, que son cheques voladores a 7 días, pero como pagan nada más que 104% anual acumulativo, es un buen negocio. No son economistas monetarios, son hombres de negocios. De hecho, este hombre era el director de una escuela de negocios. Sí, claro. Bueno, no me acordaba de Rodríguez, ¿eh? Sí. Claro, pero no le está hablando. Sí. Eso, es un ministro de Menem, claro. Sí. O sea. O sea que le va a soltar la mano después de que se vaya el G20. Sí. ¿Te gustó esa? Eso es una linda hipótesis, ¿eh? Sí, claro. Sí. Mire si después de que se van los muchachos del G20, dice listo, gracias por todo. Se acabó la fiesta. Otra que fiesta de cruzar los platos, ¿eh? Sí. Y nosotros sin cruzar el lago. Claro. Se llevan en el bote. ¿Qué diciembre? Usted se queda del otro lado del lago. Del otro lado del lago, para siempre. Claro. Bueno, y les voy a cerrar, por supuesto, con la palabra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Qué bueno, linda. Que habló anoche con Novarecio y nos habla justamente de la protesta social, del fortalecimiento del gobierno, del Estado, y cómo sigue persiguiendo a la gente por Facebook. Escúchela. Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich. Hay acciones violentas que ocurren cada vez que hay una manifestación. Entonces, se quieren manifestar, están en contra del presupuesto. Bueno, por un lado están los diputados y senadores, que son los que van a definir. Por otro lado, perfecto, que se manifiesten. Ahora, lo que no se puede hacer es llevar la manifestación como un mecanismo de extorsión o de presión para que el Parlamento no debata y tratar de impedir una sesión. ¿Se sabe quiénes son estos LES solidarios? ¿Se están identificados? Ahora nosotros hemos pedido una investigación para ver de dónde sale. Son investigaciones en general difíciles porque hay que ir hasta Facebook y ver quiénes son los que son titulares de estas páginas. En general son grupos más bien anarquistas que han tenido ya en varias oportunidades acciones violentas durante los últimos años en la Argentina, ¿no? Nosotros como Fuerza Federal vamos a cuidar el Congreso y luego la Ciudad de Buenos Aires va a hacerse cargo de toda la manifestación. No se puede estar todos los días, a toda hora, en todo momento, en la calle. Me parece que es como una exageración que contiene en el fondo una incapacidad de aceptar al otro como gobierno, ¿no? La idea de que no quieren que terminemos el gobierno, eso existe. Creo que nosotros hemos ido logrando algo importante, que es histórico, que es, en una situación compleja de la economía, mantener el poder político y mantenernos con fuerza, y creo que vamos a salir de esta crisis en la que estamos. Ah, bueno, estábamos viendo a ver en qué era doctora. Ajá. En ciencias políticas. Sí, mira vos, no sabía. Sí. Ya con todos los ministerios y lugares que cambió, también puede ser doctora de todo eso. Sí, ¿no? Igual, a ver, digo, ella dice, hay que ir hasta Facebook. Sí. Facebook no es un lugar, Patricia. O sea, no hay que viajar hasta Facebook. Y por otro lado, esos anarquistas no deben ser tan malos, porque ¿te acordás que cuando atacaron el cine donde proyectaban la película de Santiago Maldonado, ponían la A adentro de un corazón? Sí. Son unos anarquistas del amor. Le hago dos o tres aclaraciones. La primera, la ministra escucha la palabra solidaries, sí, y sale corriendo. Claro. Le manda la fuerza de seguridad. Claro. Sí. Solidaries, no. No, ya el idioma inclusivo es el anarquista, idioma, el lenguaje. No, sale corriendo. Sí. Por otro lado, es interesante, una vez más, cómo se espera que los representantes del pueblo decidan por sobre el pueblo. Sí, claro. Sí, claro. No, es interesantísimo esto. Sí. Bueno, está enojada con Lenita, cuando algo no está, lo ponen en el lugar de otra cosa. Claro, exactamente, no, ese es el punto. Ahí va. Y lo más interesante es que la ministra, habiendo crisis, reconociendo que hay una crisis social y económica, sigue cuidando edificios. Claro. Exacto. Es extraordinario. Sí. Esperemos que el Congreso termine lindo, pintadito. Sí. Así vamos a terminar todo, pintadito. Te mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos con Militantes del Clímax. Tocan el viernes en el Conex. God bless. We'll be right back. Ruta Alternativa. Bueno, están pasando cosas hermosas. Sí, sí, claro. Sí, sí, este, sí. Acá la doctora en ciencias políticas nos está invitando a una quema de drogas. Parece que hay un concurso. Sí. Este, para presenciar la destrucción de drogas. Así que claro. Lo que estábamos hablando, quizá esa es la fiesta a la que se nos invita. Claro, porque ella dice que en épocas de crisis está genial. Claro. Porque, ¿qué pasa? Viste, vos jugás el billete, jugás eso. Bueno, ahora anda, anda. Increíble, ahí. Increíble. Y lo va a hacer al aire libre, o sea, que imagínate. Hay dos concursos, ¿cómo? Hay dos concursos. ¿Ah, sí? Uno para presenciar la quema, sí. Y otro para presenciar cómo se comen las ratas, 540 kilos de marihuana. Ah, qué buena esa, sí. Esa está buena. Son, sí. Son dos concursos. Son dos concursos. Sí. Lo único, estaría bueno que no vaya gente que está en rehabilitación a la de la quema, porque... No. El humo, claro. Ese puede ser devorador, ¿no? Uh-huh. Este, nada, tengamos cuidado con eso. No, increíble, ¿eh? Bueno, esto salía página 12, ¿no? Sí, sí. Este, digital. Y bueno, se ve que ella, a raíz de las declaraciones de Lilita cuando le dijo que es tonta, pobrecita. Sí, claro, por eso dice, yo no soy ninguna tonta. Yo te armo un concurso, te quemo la droga, convoco gente. Sí. Mirá, aparte, mirá cómo organiza eventos. O sea, ella, viste, bueno. Pero escuchame, es una Bullrich, me extraña. Claro, es una Bullrich. Ay, ¿cuántos que hay? Son sí. Muchos. Va, hay dos y ya está. Es un probable montón. Que lo animes de ser banana también. Ay, qué impresión. Pero aparte, me vi inmediatamente la melodía. Y él en el piano, por favor, no. No, es como tortura. No, por favor, que nos va a dar este. Perdón, no, este. Sí, yo me imaginaba César Banana en el piano y la fugata. Es pariente, ¿no? Y Bullrich, pues Redón, son todas calles. Claro, están todos, claro, sí, no, son todas calles. Fiestas enormes, enormes. Que claro. No sé en qué momentos del año. Y vos sí, ves, sí. Son 150, 200. Claro. No, no, no. Te arman, bueno, un barrio, ¿viste? Son todas, exacto, calles. Todas calles, todas calles. Bueno, tremendo. Perdón, que... No, no, está bien. Ay, ¿a dónde nos llevás, Nico? Ni... No, no, no, usted no lo salva nada. No, bueno, basta de reírse. Basta bien. De reírse. Volvamos, sí. ¿No? ¿Volvemos estamos, a la normalidad? Sí, sí, sí. Volvemos, volvemos. Yo. Si no, acá dice que nos están haciendo efecto la quema. Gracias, Emilia. Ay, por favor. No, no, es que es muy desopilante, la verdad que. Bueno. Che, igual también, yo, para cerrar, para que se queden pensando, ¿viste esta hora, sí, cuando se votan? ¿Viste Jujuy, Gerardo Morales? Tiene 25 familiares. Sí, ah. En, como funcionarios del Estado. 25. Cuñados, primos, hijos, hermanos. Tiene de todo, no le puedo decir. Ex esposa, hasta las ex esposas la pone. Sí, claro, para no tener todo, problemas. Todo, todo, todo. No lo puedo creer. Claro, para no tener conflictos, ¿viste? Dice, bueno, listo. Así que, bueno, nos vamos a la tanda casi llorando de la risa. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y hoy se va a votar esta ley de presupuesto que no nos favorece en absoluto. Estaba tratando de encontrar el pedido de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, los docentes en la ciudad, como se adhiere a Demis, Demis no es un gremio que sea multitudinario, digamos, UTE tiene muchísimo más afiliados. Así que, bueno, en algunas escuelas, algunas maestras van, algunos maestros también. Pero bueno, hay un acatamiento cada vez mayor, qué sé yo. No la tenemos hoy a Ana Belinco para que nos cuente un poco, a ver cómo sería en la Ciudad de Buenos Aires, que supongo que bueno, en la provincia debe ser mucho más alto el acatamiento al paro, ¿no?, de los docentes bonaerenses. Sí. Igual la que tiene de rehenes a los pibes es la Leona. La Leona. Porque tenés más de 200 escuelas sin clases desde más la 500, más de 500. En la totalidad, en toda la provincia. Más 212 eran en Moreno. Moreno, ponele, claro. Que la hayan habilitado. Pero en la provincia había más de 500. Más de 500. Ponele que como mínimo haya 200 pibes por escuela. Bien. Bueno, sí, claro. Tenés de rehenes un montón de pibes, María Eugenia. Sí. Y bueno, y como bien lo dijiste, está el presupuesto ahí para ser votado y queremos saber más. Lo decíamos, ¿no? A ver cómo, en qué podemos involucrarnos o qué podemos hacer. Y qué se cambió también ayer. Cómo es este dictamen que se firmó ayer para que entre al recinto hoy. Y ya para eso estamos con Paula Belloni, que es economista. Buenos días, Paula. Paula. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andás? Buen día. Bien, acá estamos pensando un poco en los números de lo que se trata hoy, ¿no? Que se trata hoy en la Cámara de Diputados, este presupuesto del ajuste. Sí. Nosotros las columnas anteriores, las semanas anteriores, ya veníamos hablando de dos cuestiones. Una es de el escenario de crisis económica que empezó a transitar la Argentina este año, dada por el deterioro de todas las variables económicas, la actividad, la pobreza, el desempleo, que fueron en gran medida un resultado de lo que el gobierno o de lo que el oficialismo llamó el gradualismo. Y también hablamos, la semana pasada empezamos a hablar de que este escenario de crisis económica se profundizaría con la aprobación de este presupuesto que está hecho a medida del Fondo Monetario, que es un presupuesto de déficit cero, es decir, que se pretende profundizar el ajuste que el gobierno viene llevando adelante desde hace 3 años. Y habíamos empezado a dar cuenta de por qué decimos, ¿no?, que se va a profundizar la crisis y que este presupuesto es un presupuesto de ajuste, y dimos cuenta de las áreas fundamentalmente sociales y también que hacen al desarrollo del país, que pierden muchísima incidencia en lo que es el gasto y se reducen en términos reales, es decir, las capacidades del Estado de poder accionar en la educación, en la ciencia y técnica, en la salud. Habíamos estado hablando, por ejemplo, la educación, de cumplirse el presupuesto 2019, caería en términos reales, es decir, considerando la inflación, un 27%, la ciencia y técnica un 31%, fundamental para el desarrollo del país, la salud, también fundamental como derecho básico humano, caería un 16%, y también caería, y me gustaría profundizar hoy, acerca de cuáles. Hola. Sí, me parece que se perdió la comunicación allí. Efectivamente, ciencia y técnica creo que es de lo más afectado, ¿no? según la perspectiva de este presupuesto sí. para 2019, uh-huh. Me llamó la atención, por lo menos a mí, que en la semana hubo una carta documento uh-huh. Que se le envió al Ejecutivo, firmada por científicos de todo el mundo, no, no solamente una cuestión interna, ¿no? Sí, hay una preocupación internacional, sí. Ahí volvió Paula. Sí. Ahí volví, la sí, había sí. perdido. No, nos sí. habíamos quedado un poquito en ciencia y técnica y sí. esto, ¿no? De que hubo una respuesta internacional pidiendo por un presupuesto adecuado para los científicos y previendo, si no, una nueva diáspora de científicos argentinos. Sí, incluso cuando el mismo gobierno, durante la campaña, había... ¿no? la importancia que tiene la ciencia y la técnica para el desarrollo del país. Sí, digamos, sí, cuando sí. también el gobierno se compara con otros países, pone países que tienen más del doble destinado a la ciencia y la técnica. Claro. Y también habíamos hablado, por ejemplo, de la reducción en salud, un 16%, también como derecho no básico y que tiene que ser universal. La verdad que son impresionantes los números, ¿no? Pensemos, ¿no? Todo un país que en 4 años se reduce, ¿no? En términos de educación, de ciencia y técnica, de salud, aproximadamente entre un 20 y un 30%. Sí, claro. Y me gustaría hoy profundizar en cuáles son, por qué decimos que ese presupuesto nos lleva a una profundización de la crisis económica que derivó del gradualismo. Uh-huh. Por un lado eso, y por el otro lado, ¿quiénes son los ganadores, no? Los perdedores son todos estos que habíamos estado hablando. Uh-huh. ¿Quiénes son los ganadores de este presupuesto que se empieza a tratar hoy? En primer lugar, en relación a los perdedores, o por qué decimos que es un presupuesto que profundiza la crisis económica, porque el mismo presupuesto, es decir, los datos del propio gobierno, dan cuenta de estimaciones de cómo se van a mover las variables macroeconómicas. Entonces dice, bueno, este año el producto va a caer un 2,4% y el año que viene va a volver a caer un 0,5%. Uh-huh. Probablemente, como viene ocurriendo, nuestras estimaciones sean bastante bondadosas y la caída sea peor a lo que pronostica el gobierno, porque es lo que ha venido sucediendo durante estos años. Claro. Esto hace que, como a resultas de los 4 años de gobierno, el producto generado por toda la Argentina va a caer aproximadamente un 2% como resultado, como balance, ¿no?, de lo que viene llevando adelante el gobierno. Y el resto de las variables económicas también van a sufrir una caída muy importante. Por ejemplo, el consumo se prevé que para el año que viene caiga un 1,6 sobre una caída de este año del 3,4. Es importante señalar la caída de este año porque por ahí la caída del 2019 es más baja, pero se ocurre sobre una caída que ya ocurre en el 2018. Claro, sí, por supuesto. Entonces, sobre una caída de este año, que hace, digamos, que el segundo semestre va a dar indicadores bastante desfavorables y muy malos, uh-huh. el año que viene la economía argentina sigue profundizando la recesión que vamos a finalizar este año. Uh-huh. El consumo público, que tiene que ver con el ajuste, con una menor participación del Estado en la sociedad, este año se prevé que va a caer un 2% y el año que viene un 3,4%. En ese caso, debido también al presupuesto que se intenta aprobar, la caída es mayor para el año que viene. Uh-huh. Claro. La inversión, por ejemplo, se prevé, el propio gobierno prevé en el presupuesto que va a caer este año un 0,6 y el año que viene un 9,7. Oh. ¿No? También en línea con la ciencia, ¿no? La inversión, que es fundamental para el desarrollo productivo del país, para tener soberanía uh-huh. Productiva, bueno, cae muchísimo. ¿9%? Un 9% para el año que viene. Uh-huh. Entonces, el escenario, ya sea no en lo que tiene que ver a la participación del Estado en la sociedad, como decíamos al principio, cae muchísimo en áreas que son fundamentales para el desarrollo de un país y para garantizar una vida digna, y a su vez también esta profundización de las políticas, digamos, abandonar lo que ellos llamaron el gradualismo, ¿no? Y profundizar las medidas de ajuste lleva a un deterioro notable en lo que es a toda la economía, ¿no? Uh-huh. Y esto, cuando estamos hablando de caída de producto, caída de consumo público, estamos hablando, ¿no?, de caída de empleo, de menores salarios uh-huh. y de un escenario, de recesión y total. Pero no todos los sectores van a perder con este presupuesto y con estas medidas que se están llevando adelante, sino que hay un ganador, que es el sector exportador, que es un sector en nuestro país muy concentrado, que está en unas pocas manos, que se prevé que este año caiga, producto de, ellos dicen que es producto de una sequía, y para el año que viene se prevé que aumenten las exportaciones un 20%. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la devaluación. Hay ahí como una ilusión de que la devaluación va a ser como un boom de exportaciones. Sí. En parte esto es no es cierto, pero en parte se va a dar, porque este año hubo una sequía. Entonces sí, en relación a este año, las exportaciones, sobre todo agrícolas, que la sequía estuvo en el agro, van a aumentarse. Pero también es poco probable que esas exportaciones se dinamicen tanto como estima el Fondo Monetario del Gobierno, porque las exportaciones en nuestro país no se mueven solo por el tipo de cambio. Lo que se mueve es lo que ganan los sectores exportadores. Pero lo que pueden poner a la venta y lo que el mundo quiere comprar se dirime por otras cuestiones, no solo por la devaluación. Si nos fijamos, ¿no?, cómo fue evolucionando el tipo de cambio en estos años de gobierno y cómo evolucionaron las exportaciones. Sí, el tipo de cambio se fue devaluando enormemente y las exportaciones están en niveles similares a las del 2015. Entonces ahí el sector ganador es las exportaciones, probablemente no tanto por el dinamismo que vayan a tener en relación a digamos, a traccionar el crecimiento de la economía, que ya dijimos que en realidad va a ser una caída, sino por sus ganancias mismas. Por la devaluación va a abultar las ganancias de los sectores exportadores. Y el otro gran ganador al que el gobierno atiende con este presupuesto tiene que ver con los deudores sobre los cuales nosotros tomamos deuda, entre los cuales está el Fondo Monetario y el pago de intereses. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, dos cuestiones. Una es que para garantizar el déficit cero, el presupuesto se tiene que ajustar en 350.000 millones de pesos. ¿350.000? Sí, esto que decíamos, ¿no? Educación, todo lo que se le saca a educación, a ciencia, a salud, incluso también a los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Todo eso, digamos, tiene que ajustarse 350.000 millones de pesos. Pero los intereses, solo para el incremento en relación a este año, para el año que viene, es de 200.000 millones. Entonces, ahí hay una primera cuestión, ¿no? El ajuste es medio tramposo, porque ya solo con el incremento de los intereses, sin contar la amortización de la deuda, ¿no? Sin contar que tenemos que pagar lo que sobre lo cual nos hemos endeudado, solo el incremento de los intereses es una buena parte del ajuste que se está dando en el resto de las áreas que son fundamentales, como decíamos, para el desarrollo del país. Sí, todo va para ellos, para pagarle a ellos esta deuda que están tomando. Exacto, es un ajuste muy condicionado, ¿no? Se saca en todas estas áreas sociales y del desarrollo y se les da a los intereses de la deuda y al repago de la deuda. Para que nos demos una idea de la magnitud que ha tomado esta partida, que es claramente la ganadora, si consideramos 2015, lo que se paga por amortización de deuda de intereses crece para el 2019 un 72% en términos reales. Es decir, le gana la inflación toda de este periodo, que es muy alta, ¿no? Este año vamos a tener con una inflación muy, muy alta sobre todo, le gana en un 72%. Y si lo consideramos en términos entre el 2018 y 2019, le gana la inflación en un 10%. Entonces, este es el sector ganador que el gobierno está atendiendo sobre todo, en lugar de atender la educación, la salud, la ciencia y las capacidades del Estado, está atendiendo a este sector. ¿Esto es lo que genera, Paula, algún disgusto con algunos socios, digamos, naturales del PRO, sobre todo? Sí, es la verdad que es escandaloso, ¿no? Cómo no nos podemos enojar, digamos, de que estemos recortando y el pueblo esté sufriendo una crisis económica que se está acrecentando, y por el otro lado, el sector que se atiende es el sector que está afuera, ¿no? No, claro, no, yo igual me refería a estos socios naturales de Cambiemos, ¿no? Digo, a industriales, a otros empresarios que también se quejan. Digo, no, ¿es este ganador el que genera ese disgusto? ¿Te parece sí, a vos? Sí, totalmente, digamos. Pensemos que eso también acrecienta de alguna manera las disputas entre los sectores que son ganadores habituales. Entre los grandes industriales, entre incluso entre los capitales financieros más especulativos, porque acá básicamente a lo que se atiende es al capital financiero, pero de préstamo, de deuda. Claro. Y fijémonos algo que es muy loco, porque, por ejemplo, lo que se necesita para pagar de deuda y de intereses el año que viene son 41.800 millones de dólares. Y de esos 41.000 millones de dólares, el Fondo Monetario nos va a dar 22.800 millones de dólares, pero para pagarle a ellos mismos. Una deuda, ¿no?, que ya contraímos también este año. Claro. Para que nos demos cuenta de que es un gasto, digamos, totalmente que entra y que vuelve a salir rápidamente, y que en el medio el gasto de intereses se lleva, como decíamos hace un rato, ¿no?, casi todo el ajuste se hace para pagar los intereses. Entonces, esto nos lleva a pensar por qué, ¿no? ¿Por qué la salida tiene que ser por el lado del ajuste? ¿Por qué no podemos pensar una salida distinta a lo que ya se viene aplicando? Si estos años nos han llevado a una crisis económica, ¿por qué para el año que viene se propone profundizar el mismo camino transitado de redoblar la apuesta? Claro. Y en este sentido, por ejemplo, si pensamos, bueno, ¿qué otras posibilidades habría, ¿no?, de salir de esta crisis, y qué rol tendría que tener el Estado, el gobierno, a plantear el presupuesto que es su ruta, ¿no?, para el año que viene? Y bueno, el presupuesto mantiene, por ejemplo, la rebaja de las contribuciones patronales, que es una de las propuestas que está ligada a la reforma laboral, claro, que está ahí todavía, ahora está guardada, sí, pero digamos, hay que ver, bueno, con lo que pasa, con el escenario que pasa el año que viene, si vuelve a salir. También mantiene reducciones parciales en el impuesto a las ganancias de las empresas, sí, es decir, pierde recursos. Sigue haciendo exenciones impositivas que hacen que el Estado tenga menos recursos. No se establece, por ejemplo, una ampliación de la alícuota de los bienes personales que están en el exterior, que era algo que se había anunciado en algún momento. Y lo único que se incorpora para mejorar los ingresos es algo que es a pedido, ¿no?, por el Fondo Monetario, que es la vuelta de los derechos de exportación, que se extienden no solo al agro, sino también a los industriales y a los servicios, que es algo que el gobierno no quería ceder y tuvo que ceder porque básicamente el ajuste que se pretende es muy, muy grande y digamos, es la variable que se manejó para tener más ingresos. Y también en el presupuesto se pone en juego la venta de activos del Estado para tener ingresos. No, entonces, de vuelta, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que la salida tiene que ser un ajuste en el cual se siguen perdiendo recursos haciendo exenciones impositivas a los que más ganan, y por el otro lado hay un costo fenomenal en lo que es, bueno, a todo, ¿no? Decíamos, sí, a las áreas sociales y a la economía en sí. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, totalmente. Bueno, mientras tanto juegan al toma y daca allí en el Congreso, y parecería que ya tienen garantizado no solo el quórum, sino también que esto salga para adelante, ¿no? Media sanción. Y eso es algo también muy, muy característico de la política que viene haciendo el gobierno, de presentar, ¿no?, programas, planes y acciones que son a fondo terribles, y después modificar con mucho maquillaje alguna u otra cosita, claro, para lograr la aprobación. Porque, por ejemplo, entre lo que se está comentando hoy, que digamos que se está negociando, bueno, ya sea para que pueda sesionar el presupuesto en la Cámara hoy, es, por ejemplo, un fondo compensatorio a las provincias, que están, digamos, en los medios de comunicación, está circulando, que es de 6.500 millones de pesos, porque el presupuesto 2019 pretende transferir el gasto de subsidios a las provincias. Claro, claro, claro. Pero para que nos demos una idea, lo poquito que se está negociando, para la provincia de Buenos Aires, los subsidios en transporte implican 25.000 millones de pesos. Ah, bueno. Y estamos hablando que se está negociando para todo el conjunto de las provincias, 6.500 millones de pesos. Fijémonos el impacto pequeño, digo, también para considerar el condicionamiento que se está haciendo a cambio de nada. Exacto, sí, exacto. Y lo mismo pasa con lo que es Cultura, CONICET y INTA. El presupuesto, digamos, ahora ampliado de educación y de ciencia, para el año que viene son casi 200.000 millones de pesos. Sí. Y lo que se está negociando son 1.000 millones. mil millones en un presupuesto que es de 200 mil millones. Nada. Paula, ¿la seguimos la semana que viene? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Paula Belloni, economista, reciente incorporación de columna. Sí, ahí estamos, ya seguimos. Qué mal que vamos. Bueno, y tenemos un revival, porque parece que hay cosas que nos hacen acordar al 2001. Escuchamos Hello Frank. Bueno, y ahora nos vamos con un tema de Soda, que es sobredosis de TV. Hoy podría ser sobredosis de YouTube, de WhatsApp. Sobredosis de Netflix podría ser para Pablo. Ruta alternativa. Bueno, hoy mucha concentración en Congreso. Recuerden que el subte, la línea A, no para en la estación Congreso, justamente. Tampoco para en Plaza de Mayo hace un montón. Casi que podría no salir el subte A, la línea A, porque no está parando en las estaciones que son muy importantes. Si no para, puede llegar a ver, hasta haber un accidente. Bueno, no. Sí, no, digamos, claro. Sigue un poquito más y después para. Ah. Sí, sí. Para en Lima. Hasta Lima creo que llega, pero no va a parar en Congreso. Así que bueno. Ahí el lunes apareció una noticia muy graciosa para mi gusto, de una maestra en el barrio de Caballito, en la escuela 22, que en el recreo aparecieron unos videos, les hizo cantar a los chicos, le dijo, chicos, ¿qué día es hoy? Bueno, entonces, el día de la lealtad peronista, señorita, bueno, y que no sé qué. Entonces la señorita decía, bueno, con cada ladrillo se construirá el peronismo, no sé, alguna cosa así. Y los nenes gritaban, viva Perón, viva Perón, viva Perón. Bueno, circuló ese video, ahí está. Claro que sí. No, es muy bueno, es muy bueno. Yo aparte, los chicos ni saben quién fue Perón, digo, probablemente sí, sepan un poco, pero no me parece tan polémico. Bueno, parece que a la maestra esta le hicieron hasta una especie de sumario, sí, porque bueno, pusieron el grito en el cielo a muchos padres. Había algunos que decían, no me importa, o sea, y ahora están diciendo que tiene problemas psiquiátricos. No, es peronista la maestra, no tiene problemas psiquiátricos. A lo mejor, no sé, habrá algunos que tengan problemas, ponele. Claro. Pero digo, muchos papás de Cambiemos, que están en contra de esta señora, deben tener problemas psiquiátricos, claro, y nadie les hizo un sumario. Claro, me parece que va a cambiar, porque parece que hubo alguien más que también incitó a otros chicos a cantarlo. Claro. No, yo quisiera que no le... No, porque están cuestionando de hacer política en la escuela. Pero eso... Yo quisiera que no les den ideas a Cambiemos, no, porque a ver si aparecen los manuales después. Todo. Y los libros con la foto. No, y aparece, claro, y la no, canción no ideas, emblemática, si se puede, si se puede. Claro. Y el estribillo, si se puede. Ese mismo. Bueno, y parece que a Ferraresi, el intendente de Avellaneda, también en una escuela lo agasajaron. Ajá. Cuando él entró hacia una recorrida y una nena tocó la marcha peronista en el órgano. Bueno, claro, se armó un despelote bárbaro también con Ferraresi. Parece que el peronismo estaría en boga. No. Sí, más o menos, porque también hay intendentes peronistas y claro, diputados peronistas que se enojan bastante, porque eso de combatiendo el capital, sí, bueno, le genera un problema. Claro, sí. Bueno, en este caso los chicos ni se lo planteaban. No, o sea, claro. Ni siquiera le reprochaban que no lo combatiera. Bueno, pero si se reproduce la idea, imagínense. No, sí, sería... En un ratito acá está, ahí está, Educando al Soberano. Bueno, me la perdí otra vez, la frase de esta maestra. Bueno, cuando la encuentre se las cuento. Sí. Mañana, pasado, el lunes. Hay tiempo. No hay problema. Vamos a la tanda. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y bueno, y era un tema que empezamos a hablar al comienzo, ¿no? Sheila, esta chiquita de 10 años que fue asesinada, que vivía en San Miguel, que aparentemente lo que dice y lo que dijeron los mismos responsables, sus tíos, fueron asesinados por ellos en un estado de momento de alcohol, drogas y una cantidad de cosas que sucedieron, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Esto que está viviendo los chicos, estos chicos que están a veces vulnerados, desprotegidos, y nos parece que fuera un problema de todos, ¿no? Y que no lo estamos tomando entre todos y que realmente es la sociedad la que tendría que tomar para revertir esta situación. Y bueno, y para eso nos estamos comunicando con Alfredo Moffat, para que nos ayude a entender un poquito qué se pone en juego, ¿no? Con estos chicos, estos niños y niñas. Alfredo Moffat es psicólogo social, psicodramatista, discípulo de Pichón Rivière, autor de Psicoterapia del Oprimido y fundador de la Escuela de Psicología Argentina. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Mofali, buen día. Gracias por atendernos. Buenos días. Cuando escuchamos estas noticias, cuando vemos estas cosas, empezamos a reaccionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué esta marginalidad que existe con los chicos, ¿no? Con chicos niños, niños y niñas. No sé qué opinas vos. Lo que pasa es que no es lo del chico de la arena esta, es un síntoma de un sector que está tan empobrecido, tan marginado, que se destruye las consignas de la sociedad, ¿no? Las consignas, la muerte, el hambre y todo eso es algo que surge por la brutal falta de empleo, la droga, que digamos que es una forma de salida desesperada, y entonces se desarma el contrato social. Y ahí aparece esto y aparece cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Digamos, las consignas de una sociedad no se respetan más. Y aparece, bueno, las víctimas más graves son los niños, ¿no? Uh-huh. Pero que se desintegra la sociedad. Uh-huh. Hay un sector, el sector más lastimado, más empobrecido, más marginado, se desarma las reglas sociales básicas, ¿eh? No matar, no robar, todas esas cosas que... Uh-huh. Y bueno, es consecuencia de una Argentina que está, digamos, en una crisis muy grave, ¿no? Uh-huh. Vos hablas de marginalidad, y bueno, la marginalidad de alguna manera existió siempre, ¿no? En la historia siempre existieron marginales. Y No a este nivel. A este nivel. Yo cuando era joven iba a la Villa Miseria a las 4 de la mañana con una cámara de fotos, sacar fotos, y no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. No, la mayoría era gente que venía del campo, etcétera, pero que ahora hay una desintegración social, ¿no? Uh-huh. El nivel de marginalidad es gravísimo, es la destrucción de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y es un sector muy grande. Además, todo el país entero está en una situación de por ejemplo, los proyectos, no hay proyecto de país, entonces no hay proyecto de las personas, y sin proyecto aparece la incertidumbre y aparece que pasan, dejan de actuar todas las reglas básicas de convivencia, ¿no? Sí. Yo cuando escucho estos casos pienso en mi propia infancia, ¿no? Y en que cuidamos generalmente a los niños y a las niñas que están cerca nuestro. ¿Esto tiene que ver con este empobrecimiento y esta degradación del ser humano, de que estas personas que terminan cometiendo estos actos también vieron a su vez degradadas sus propias infancias? ¿Hay algo de eso o no? No, es el momento actual. No, yo tengo 85 años, sí. Vi varias argentinas. Uh-huh. Hace por ejemplo 30 años no había estas situaciones. Había empleo, por ejemplo, más o menos con cierta desempleo, pero ahora no hay empleo, no hay hay incertidumbre total porque no se sabe dónde va el país. En los adolescentes hay droga porque no hay posibilidad de salida laboral. Y entonces aparecen la salida de la desesperación, que es el choreo y la droga. Claro. Desintegración sí. muy grave. Claro. Mofat, ¿hay una posibilidad de mensurar, de tener una idea de cuántos estamos atravesando esta situación tan marginal? Sí, estos hechos, por ejemplo. Uh-huh. Estos hechos y la brutal condiciones de vida de las zonas marginales cada vez son más grandes, ¿no? La mitad de la población está bajo el nivel de pobreza. Claro. Y eso produce una cantidad enorme de hechos que antes no existían, ¿no? ¿Y qué es la sociedad para esa mitad de la población? O sea, ¿qué representa el Estado? ¿Qué representamos el resto para esa parte de la población que ha sido empujada a esa situación de marginalidad? Sí, porque fundamentalmente que no hay empleo, y al no haber empleo no hay posibilidad de futuro. Uh-huh. El futuro es el hacer algo que me da a mí la posibilidad de una familia. Uh-huh. Hasta Freud decía que la vida es amor y trabajo. Uh-huh. Y si no hay trabajo, no hay posibilidad de vida. Un adolescente, llega adolescente, no hay trabajo, no puede hacer lo que se llama exogamia, que es salir de la casa y hacer una pareja y hacer un hijo y hacer la próxima etapa de la vida. Porque sin trabajo no hay posibilidad de pareja y además no hay posibilidad de familia, ¿no? Claro, pero nosotros como sociedad, ¿no? Tenemos, digamos, el conjunto de la sociedad tendría que pensar en cómo no generamos en estas generaciones, niños y niñas que tienen en la edad, como en este caso 10 años o menos, para no convertirlos en un marginal a lo largo del tiempo. Más allá de que no hay trabajo, evidentemente el Estado no le está dando nada como para que esto se revierta, o nosotros, o no nos está dando herramientas que podamos decir, bueno, con esto podemos sacar adelante a las futuras generaciones. Claro, pero no es nosotros, sino que hay un sector que tomó el poder, que realmente, obviamente, es un traspaso de la riqueza de la gente, de la poca riqueza que había en la gente más postergada a la gente más opulenta. Entonces, digamos, la brutal injusticia social yo no la vi nunca. En mis 85 años claro. No vi tanta brutalidad. Y además, lo que desconcierta es que el gobierno, el presidente dice lo opuesto de lo que pasa, con toda inocencia, ¿no? Entonces uno dice, o estoy loco yo, o está loco él. Porque dice, por ejemplo, hemos resuelto el problema de los jubilados, hay más trabajo. Es decir, dice cosas tan absurdas que se desarma lo que se llama el contrato social. Claro, cuando en alguna de las cosas que he leído sobre ti, he escuchado sobre la palabra del desaparecido social. ¿Qué es un desaparecido? ¿Estos chicos son desaparecidos sociales? ¿Son iguales a otros desaparecidos? No, desaparecidos sociales, que los desaparecidos de la dictadura fueron 30.000. Y los desaparecidos sociales, que desaparecen porque mueren, hay muchos más de 30.000 chicos que mueren, o personas, que en general son los chicos, que mueren por condiciones de pobreza extrema. Mueren por condiciones, digamos, de sanitarias no están alimentados, no están, digamos, cuidados si se enferman, etcétera. Y hay mucho más en estos últimos años, mucho más de 30.000. Uh-huh. Y son desaparecidos por las condiciones sociales, no por la brutalidad de esa dictadura genocida que tuvimos. Ahora es un sistema genocida. Uh-huh. Claro, sí, sí. Y a mí, por ejemplo, escucho estas cosas y digo, ¿qué pasan con cuando suceden estas cosas con las familiares, no? Y quedan chicos, en este caso, por ejemplo, los que son los supuestos autores, que los han dicho, hay 4 chicos que hoy quedan, digamos, cómo se soluciona socialmente permitir que de alguna manera no sé cómo explicarlo, pero que haya 4 chicos que nacieron dentro de ese contexto y que hoy quedan desamparados porque, no sé, tendrán que tomar algunas medidas. Claro, pero toda la estructura social está destruida, ¿no? Está destruida la familia, están destruidos los niños, los que son más víctimas, ¿no? Uh-huh. Los adolescentes están en la droga, porque la desesperación de no tener ni trabajo ni posibilidad de pareja, bueno, aparece la droga porque es una forma de salir de ese sentimiento de inexistencia que es insoportable, salir con la droga, y la droga los hunde más. Uh-huh. Porque... Claro. Yo trabajo mucho con gente muy muy desesperada y la marginalidad extrema, ¿no? Toda mi vida he trabajado. Uh-huh. Entonces es un momento histórico en que aumentó muchísimo. Es decir, aumentó muchísimo la injusticia social, ¿no? Bien. Es brutal la transferencia de la riqueza de los que menos tenían a los que más tienen, es obvia, ¿no? Es una cosa... Uh-huh. Sí, Moffat, como para salir de esta sensación de sentirnos inermes ante una circunstancia como esta, una situación que estás describiendo, ¿cuál sería el rol en general, más allá del gobierno, nuestro, digamos? Mira, las situaciones así, cuando son tan de explotación social tan graves, producen hambre, y el hambre movió la historia. Los hambrientos de París, antes de morir, tomaron el Palacio de las Tullerías, entraron y se cortaron la cabeza a toda la nobleza esa. Es decir, aparece un algo muy muy fuerte. Sí, el hambre mueve la historia, habría que avisarle a los que están... Yo digo, hago un chiste, ¿no? Uh-huh. Que hay una frase de Luis XVI, cuando le estaba por caer la guillotina al rey de París, cuando estaba por la guillotina, dijo, qué cagada, se me fue la mano con el hambre, pero ahora ya es tarde. Mm. ¿No? Ojo, porque el hambre es buena historia, ¿no? Bien. Ahora es horrible que pase eso, pero sí. Pero porque ahora son no sé cuánto, la mitad de la población, cuando sea más, y hay momentos que la gente dice, antes de morir yo modifico las cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. Y caminando, no hace falta transporte ni nada, van caminando a Plaza de Mayo, no sé a dónde, y aparece una solución que no es de lo más, no es nada agradable, pero el hambre mueve la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta cierto punto se puede... digamos, empobrecer a la gente. Claro. Muchísimas gracias, Alfredo Moffat. Bueno, yo luché toda mi vida contra el hambre y la injusticia en los manicomios, especialmente. Sí, sí, sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo esta mañana. Bueno, ok, chao. Hasta luego. Chao. Alfredo Moffat, así que bueno, otro momento de preocupación para Patricia Bullrich. Ay, sí. No, digo, sí. Acaba de plantear en forma casi una bomba, sí. Tirado Alfredo Moffat. Bueno, vamos a un poco de música. Balbé, como las hojas. O como las hojas Balbé. Como cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente. No temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento. Se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo. Nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo. Y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampas, mentiras ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Con facilidad. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, y necesitamos columnas que nos sostengan. Sí, yo quiero saber una cosa. Nosotros no tenemos a Carolina del Sur. Sí, Carolina tenemos, es del sur. Es de Quilmes. Carolina es del sur. Sí, de Carolina sí, del sí. sur. Perdón, Carolina, vos no sos la que ganaste los 1.600 millones de la lotería. ¿1.600 no. millones de dólares? De dólares. Sí. Ustedes vieron. Mira, no, pero cuando no dijo que salió en Carolina del claro. sur, sí, diría, claro. dijimos, será una manera, ¿no? De nombrarse. No, claro, sí está diciendo que no estaría acá. Ah, no estaría. Estaría acá. En un viaje que tampoco había volado con Flybondi. Se hubiera, tendría su avión personal. Qué decepción, yo pensé que había ganado claro. y que igual iba a estar acá. Sí. Sí. Al fin una buena, loco. De champion. Ese, no, no somos. Nos tenía que llegar. Pero las esperanzas, viste, para levantar un poquito todo y esto. Sí, sí, porque la verdad que es como para no deprimirse tanto. Porque en el escolazo, está. Sí. Así que bueno, no creo que hablemos ahora con Carolina. Ricardo, vos te llamás, te hacés llamar Carolina del Norte, del Sur, ¿cómo del era? Sur. Del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Ricky. ¿Qué tal? Buen día. Justo me hizo ruido el teléfono y lo último que escuché fue Carolina del Sur. Claro, no, porque nos enteramos que una Carolina, que en Carolina del Sur. En el estado de Carolina del Sur, ahí se distribuyeron los 1.600 millones de dólares. No, que se distribuyeron, uno solo lo ganó. Uno solo lo ganó peor todavía. Tremendo. Nosotros estamos acá. Igual, es así. Bancándonos un poco la lluvia, pero creo que somos un poco más felices. Sí. ¿Y qué te puedo decir? Mira, de a ratos, ¿viste? Podemos imaginar que el dinero no. No, a mí la verdad que no. No, no, no, no, no, no. da tanta felicidad. No, desconozco qué es casi prácticamente, así que no... ¿Cómo? Que desconozco prácticamente lo que es el dinero. Claro. Entonces no tengo nostalgia por eso, no me genera... No, pero en realidad digo, tener $1,000,000 sí. o $1,600,000 creo que eran... $1,600 millones. Un poquito más. Es un poquito más. Era un poquito más, sí. Bueno, pero algún tipo de inconveniente te genera sí. eso. Sí, esperemos que sí, ¿eh? Sí, no. Es demasiado. Es que yo tendría miedo que me... No que me roben, que me asesinen directamente. Claro. Sí. Bueno, algo con el tema del dinero puedo asociar, por ejemplo, si yo digo la policía. Sí, algo sí, bastante. Sí. Algo de la tranza. Sí. Bueno, voy a hablar de una obra que se llama Las Vengadoras, de Bernardo Capa, no sé si lo conoces. Sí. Creo sí, que sí. ha pasado un par de veces por... Lo entrevistamos también. Por eso, sí. por el programa. Y algo que lo caracteriza mucho en las composiciones y en las puestas de Bernardo son algo de la de lo argentino. De qué pasa con las tranzas, qué pasa con el poder, qué pasa con esto que él siempre cuenta, que es que el argentino está acostumbrado a actuar. Sí. Digo, en el día a día. Claro. O sea, te subís al taxi, o te topás con alguien en el colectivo, o mismo te topás con un policía que te pide documentos y tenés que actuar algo. Porque si, no sé si les habrá pasado varias veces que por ahí te para un policía en la calle y te pide documentos para que atestigües algo. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ahí hay que empezar a actuar porque si no te quedás pegado. Seguro. Sí, claro. En este caso Bernardo toca el tema de la fuerza, vendríamos a hablar de la policía, y toca a la mujer en el rol de la seguridad, de la gente que nos protege. Ajá. Y le tiro como algo, para mí hay algo de la mujer policía, digo, por ahí va a ser conflictivo con este tema de género, pero hay algo de la mujer policía que actúa algo más, ¿no? Como que actúa algo de lo que es el policía. Sí. Como algo de su postura, algo de su prolijidad. ¿No? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que les salga. Por ahí me dicen, no, la verdad que eso estás tirando algo... Sí, no, bueno, ahora hay muchas además, ¿viste? Que hay muchas jovencitas. Pues sí que hay un cuidado un poco mayor sobre su aspecto. Eso, sí. Hay una forma, ¿no? Sí, sí. Hay una forma de como de en el look, en lo que uno ve. Sí, claro. En la forma de hablar, en la forma de pararse... Bueno, a mí me genera contradicciones, te digo, porque verlas así me parece a veces como que no pueden cumplir el rol que quieren cumplir, no sé, ¿viste? Es eso. A ver, desarrolla un poquito más eso. Claro, porque a veces la siento, ¿viste? La veo llena de anillos, escúchame, yo trabajaba con pinzas y jamás me puse un anillo porque me molestaba, entonces no me imagino, claro. ¿Viste? Teniendo algo, no me imagino, ¿viste? Que entorpezca. Que entorpezca, por ejemplo, eso. Entonces me llama la atención cuando las veo así, claro. Las veo bien arregladas, me parece bárbaro, pero no me parecen que puedan cumplir a veces... El rol que tienen que cumplir. Sí, o momentos, viste, así más dramáticos, ¿no? Claro. De decisiones importantes de qué va a hacer con esto, ¿no? Yo, en realidad... Correr, por ejemplo. Claro, yo lo primero que pienso es cómo hacen para trabajar a diario, porque una cosa es estar en la calle con un montón de gente que no conoces, y otra cosa es estar en una comisaría, en un lugar tan... Con gente que conoces y emblemáticamente machista como claro, es ese lugar, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. Sí, yo un poco quería llegar a eso, me parece que la mujer policía, y por ahí hablo de una generalidad y es una brutalidad, pero dentro del teatro podríamos decir que la mujer actúa el machismo de policía. Claro, es conflictivo lo que digo. No, pero en un punto tiene que ponerse en ese lugar porque es la característica que tiene, la fuerza. Sí. En eso... Igual estaba pensando antes de hacer la columna, digo que es la policía y es femenino. Sí, es verdad. Sí. Sin embargo, es como un caldo muy, muy machista. Sí, claro. Bueno... Para volver a la obra, podríamos decir que hay cuatro personajes, cuatro mujeres policías, que son la orca, la tarta, la suricata y la monja. En este caso, la orca va a asumir como comisaria, ¿sí? Antes había un comisario que se llamaba Benavides, y este Benavides va a utilizar ese festejo como una especie de festejo de que deja de ser el comisario, como si pensáramos que el presidente de la AFA deja su puesto. Claro. Uh-huh. No me acuerdo el presidente de la AFA cómo se llama, que... ¿Angelici es? No sé quién es. La AFA, no sé, no tengo ni idea. Encima. Bueno, no tengo ni idea. Que es el yerno de Moyano. Ah, sí, ya sé, justo ahora que está tímida. Bueno, no importa, que es un lugar de poder. Lo deja y utiliza el acto de la asunción de la horca para llevarse un botín grande, estos mil millones de que hablábamos de Cardina. Sí, Chiquitapia, bueno. Chiquitapia. Chiquitapia. En ese acto van a estar la suricata y la monja, que van a hacer un recital y van a vengarse de Benavides. De Benavides, obviamente. Bueno, en esto tenemos algo muy... muy del cómic, muy actuado para la comedia, es muy graciosa, muy llevadera la obra, hay un recital, arman, o sea, en el medio del acto están armando la fiesta, inflan globo, es un salón bien, bien, bien argentino, así con banderas celestes y blancas. Oh, sí. Bueno, lo que decía antes, una obra muy... muy divertida, muy graciosa, tienen momentos desopilantes, las chicas cantan y cantan muy bien, se arma una orquesta, así que es un momento para... Qué bueno. Para disfrutar, para divertirse ficcionalizando esto que es tan cotidiano. Sí. Ricky, ¿cómo es la horca, la suricata, la monja y la otra? No me acuerdo. Tata. Y la tarta. Ah, la tarta. La tarta, bueno. La tarta, de tartamuda. Claro, sí. La dirección es de Bernardo Capa, actúan Maya Lancioni, Sabrina Lara, Silvia Villazur, y es en el Camarín de las Musas, y Leilén Araudo. Mm. Es en el Camarín de las Musas los miércoles a las 20:30. Mm. El Camarín de las Musas queda en Mario Bravo 960. Bien, buenísimo. Muy bien. Así que ahí hay un plan para este miércoles lluvioso, hoy es la segunda función, aprovechar para ir a verla. ¿Qué hora dijiste? Perdón, 20:30 en el Camarín de las Musas. Fantástico. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ricky. Bueno, gracias a ustedes y los dejo con este sueño alocado de por un momento ser adinerado. Pero para hacer cosas lindas, no para solamente. Gracias. Un abrazo, Ricky. Chao, hasta luego. Ahí. Y bueno, podemos poner con ese palo y medio de dólares un montón de millones, una radio. Claro. Un multimedio. La que multimedio comunitario, porque tampoco es tanto. Alternativo. Sí, y Angelici, ¿quién es al final? Y es el presidente de la AFA. No, es el de la AFA. De Boca. Es lo que muchos dicen. Ah, de Boca. Es lo que muchos dicen, por eso lo dicen. Pero muchos lo dicen como si ese muchos fuera... dicen que es el que realmente maneja atrás de Chiqui Tapia, que si usted mira cualquier foto de Chiqui Tapia, no podrá entender por qué le dicen Chiqui. Claro, bueno. Claro. Y Macri es el presidente de la Argentina. Sí. También fue de Boca y de la AFA. Bueno, y mañana le tiro, porque está haciendo con Chiqui Tapia algo de privatización del fútbol. Ah, ¿viste? Bueno. Antes era fútbol para todos, ahora es fútbol, va a ser fútbol para pocos. Para pocos. Mañana podemos seguirla. Bueno, hasta mañana. Hoy qué hay. Enredando las mañanas, ya viene, ya llega. La cuadrilla viene a las 19 y después encuentro insólito a las 20. Programa grabado de la cuadrilla hoy, pero que va a estar muy bueno. Bien. Perfecto, será hasta mañana. Ahora sí, hasta mañana.